de un lado a otro con mis sueños al hombro. Y ante la verdad y ante el amor aún me asombro.